cuentan. Es la narración de lo que ocurre u ocurrirá en los próximos días. Plataformas, colectivos y asociaciones nos cuentan. Esta mañana con el programa, justo es la hora en que pintamos de verde y con cielo limpio el estudio Alberto Almanza. Que te pierdes, prohibido está el verde, agresivo en tu. Porque a esa hora recibimos la visita de Guillermo, que nos trae noticias, comentarios relacionados con nuestra mirada que tenemos que hacer cada día y a cada momento, de todo nuestro entorno, de todos nuestros bosques, de todos nuestros ríos, de tantas cosas que habitualmente no vemos. Guillermo, buenos días. Hola, buenos días. No nos fijamos en ello, ¿no? No nos fijamos en ello, y entonces nosotras, las ecologistas, defendemos que hay que cambiar las gafas para mirar el mundo. Tenemos incluso un libro titulado así. Cambiar las gafas para mirar el mundo, mirarlo de otra manera. Lo miramos con gafas oscuras en estos momentos, ¿no? A lo mejor. Sí, como dice esta canción, es una preciosa canción que se llama Agáchate que te pierdes, de una pareja de cantantes mujeres maduras que se llamaba Vainica Doble, que dice árbol, árbol. Es una canción dedicada a un árbol que tiene la valentía de vestirse de verde cuando su entorno es todo él es gris, ¿no? Y entonces por eso le dicen, agáchate que te pierdes. Bueno, pues eso es lo que tenemos que hacer. ¿Y ahora qué tendremos que hacer? ¿Agacharnos para observar las gallinas, por ejemplo? Sí, a ver, hay una información que es importante porque demuestra un poco en qué medida la presión ciudadana, en este caso la presión del consumidor, puede poner de rodillas, entre comillas, a una multinacional tan potente como Nestlé. Nestlé, bueno, pues ese es el Santa Santorum de las multinacionales, ¿no? Es una empresa que se ha comprometido a que para el año 2020 todos sus productos, los que lleven huevo, pues estén fabricados con huevo de gallinas en libertad, no de gallinas en jaula. O sea, serán huevos que pongan gallinas en libertad, gallinas en el suelo, digamos, ¿no? Esto para el año 2020 en la Unión Europea y en Estados Unidos, y para el año 2025 en el resto del mundo. ¿Por qué toma esta medida Nestlé? Pues obviamente porque hay muchas presiones de mucha gente que está sensibilizada en relación con el maltrato animal a todos los niveles, tanto dentro como fuera de las plazas de toros, también en las jaulas. Comer huevos de gallinas que desde que nacen hasta que mueren están inmovilizadas en una jaula, pues es ser cómplices de ese maltrato animal, ¿no? Entonces es una noticia importante, claro, solamente a medias, ¿no? Porque obviamente Nestlé seguirá alimentando a sus gallinas con maíz y soja transgénicos. Eso es inevitable, ¿no? Digo inevitable desde la perspectiva de las multinacionales. Nosotras, como miramos con otras gafas, pues lo vemos de otra manera, ¿no? De todas formas, quiero señalar que, a pesar de que este es un paso positivo, insisto, consecuencia de las presiones de la ciudadanía, de los consumidores, pues Nestlé no dejará de ser esa multinacional que ha provocado el fallecimiento de miles, de cientos de miles de niños en los países en desarrollo, cuando ha promovido el uso de la leche artificial, de la leche en polvo, para poder vender sus productos en contra de la leche materna, ¿no? De la alimentación natural, ¿no? Entonces, Nestlé durante mucho tiempo se ha dedicado a hacer campañas en pueblos, en poblados pobres, sin acceso a agua potable. Pues Nestlé promovía su leche artificial, a sabiendas de que sin agua potable esto podía generar, y como así ha sido, la muerte de centenares de miles de niños en todo el mundo, pues para poder vender sus productos, ¿no? En lugar de fomentar que las madres amamanten a sus hijos. Esto es Nestlé, ¿no? Una multinacional genocida, obviamente, pero bueno, en este caso, insisto, empujados, obligados por la presión ciudadana y del consumidor, pues han dado un paso que es interesante y que además demuestra, yo creo que es una llamada al optimismo, ¿no? Demuestra en qué medida, si la comunidad coge las riendas, somos capaces de cambiar el rumbo. Ojalá que también sigamos preocupados y empujando para que el cuidado que se tenga que hacer con el medio ambiente no siga permitiendo que las temperaturas sigan subiendo. Sí, ahora se acaba de finalizar la cumbre de la 23ª cumbre del clima en Bonn. Y bueno, ha sido un fracaso, es el fracaso anunciado. Ya sabíamos lo que iba a pasar, porque desde que en el año 2009 Obama y todo su séquito irrumpió en Copenhague deshaciendo los acuerdos internacionales que había hasta la fecha, pues esto del control del clima va cada vez peor. Hay una noticia esta es una noticia que nos llama al pesimismo, ¿no? Hay un equipo de trabajo, un grupo de estudios muy prestigioso, el Grupo de Energía, Economía y Dinámica de Sistemas de la Universidad de Valladolid, un grupo de una universidad española pero con un prestigio enorme en todo el mundo, que ha hecho un estudio de qué pasará en el año 2030 si se cumplieran los acuerdos de París. En París, en el año 2015, los estados firmaron unos acuerdos que no son vinculantes, que no son obligatorios, que son voluntarios, los cumplirá el que quiera. Bueno, lo que vende el sistema, lo que venden los poderes económicos y las instituciones a su servicio, es que cumpliremos los acuerdos de París y la temperatura media del planeta no se incrementará más de 2 grados, que es un poco digamos, la barrera, ¿no?, a partir de la cual es impredecible lo que pase con si el se cumpliera ese si se cumpliera. No. Bueno, en el caso de que se cumpliera, que no se va a cumplir, el Grupo de Energía, Economía y Dinámica de Sistemas de la Universidad de Valladolid y el Departamento de Economía de esta universidad demuestran que si se cumplieran, en el año 2050 la temperatura media del planeta se habría incrementado entre 3 y 4 grados. Mientras que las fuentes oficiales dicen que los acuerdos de París permitirán limitar la temperatura a 2 grados, este grupo de estudios de prestigio internacional demuestra que no, que se incrementaría entre 3 y 4 grados, con lo cual ya, bueno, pues la vorágine climática ya sería, digamos, una situación climáticamente de no retorno. Y esto suponiendo que se cumplan los acuerdos de París, que obviamente no se van a cumplir, porque los estados, al servicio de los poderes económicos, sobre todo del lobby energético, no van a hacer los esfuerzos necesarios. Ay, madre mía. Esa es la parte pesimista de la información de hoy. Bueno, y también tenemos otras noticias que tampoco nos llama mucho al optimismo, porque en Asturias, sí, en los ríos ya se están tomando medidas en contra del equilibrio del sistema, de la naturaleza, sí, del sistema ecológico, del sistema ambiental, ¿no? Sí, sí, yo... Parece que vamos en contra de la tierra. Lamento mucho venir con esta información, pero creo que es importante que tengamos una medida de cómo el ser humano estamos depredando el planeta. Nosotros aquí en Córdoba, cuando pasemos por el río y vemos a los cormoranes, y cuando vemos una nutria, ya ni te cuento, salimos dando saltos de alegría, ¿no? O un martín pescador, que es un pajarito, un ave pequeña, preciosa, que es un rayo azul en el río, ¿no? Pues cuando pasa esto nos sentimos muy felices. Bueno, pues en Asturias los pescadores que se dedican a la pesca deportiva, es decir, a hacer algo que no es sustento, que no es supervivencia, ¿no?, que es divertirse, es su ocio, pues están exigiendo al Principado que limite la población de cormoranes, de nutrias, de garzas, de garzas y de martines pescadores. El Principado ha aceptado la propuesta de limitar la población de cormoranes y ha tomado medidas ha autorizado la matanza de 230 ejemplares en diferentes ríos de las cuencas asturianas, ¿no? Las presiones de los pescadores deportivos, sin embargo, como he dicho, pretenden también que nutrias, garzas y martines pescadores sean sometidos a control, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué? Pues porque compiten con los salmones con los que ellos pasan su tiempo libre, se divierten, ¿no? Es un auténtico disparate que el ser humano necesite para divertirse acabar con especies, algunas de ellas tan, tan emblemáticas, como pueda ser la nutria, como pueda ser el martín pescador, ¿no? También las garzas y los cormoranes, pero... Y sin embargo, las administraciones públicas, pues temerosas de la presión que puede ejercer un grupo de presión importante, como es el de los pescadores, es verdad que pescadores y cazadores... Como ocurrió con los cazadores. Claro, tienen una capacidad de presión bárbara, y la prueba es que cuando los cazadores hicieron aquí su manifestación hace unas semanas en Córdoba, pues el delegado de la Consejería de Medio Ambiente participó alegremente en esta manifestación en la que los cazadores decían que se sentían perseguidos porque los ecologistas defendemos un modelo de sociedad y un modelo de naturaleza pues diferente. Supongo que en Asturias los ecologistas también se moverán, o a través de todo el territorio español habrán manifestaciones o protestas. Sí, efectivamente, allí hay un movimiento muy importante, que es el movimiento del cual he sacado yo esta información, que, a ver, dice, colectivos firmantes, Coordinadora Ecologista de Asturias, Plataforma por la Defensa de la Cordillera Cantábrica, Colectivo Ecologista de Avilés, Ecología y Patrimonio, Asociación para la Conservación del Lobo Ibérico, en fin, hay un montón de organizaciones que están haciendo frente a estas propuestas de los pescadores deportivos. Pero yo, el llamamiento que quería hacer era para que nos demos cuenta de en qué medida el Homo sapiens, de sapiens nada, por supuesto, ponemos por delante del medio ambiente, que es el que nos sustenta, nuestros intereses particulares, además intereses tan mezquinos como el poder pasar un rato pescando salmones. Cuando, por cierto, cuando el problema de la falta de salmones, aquí en el artículo hablan de salmónidos, me imagino que habrá otras especies, puede que la trucha también sea un salmónido, no estoy seguro, pues cuando realmente lo que está pasando es que la contaminación, el furtivismo, el dragado de los ríos, el encauzamiento de los ríos, la destrucción del bosque de ribera, la presencia de presas, los embalses y los obstáculos que ponemos en los ríos son los que realmente están haciendo daño a estas especies, ¿no? Y la basura y el plástico, pero claro, que es fácil culpar a los cormoranes porque están compitiendo contigo, ellos para alimentarse y tú para echar un buen rato. Mira, nos traes aire limpio, nos traes verdor aquí al estudio, pero nos dejas ahí una reflexión y que tenemos que pensar que, oye, hay que mirar por la naturaleza, que es la que nos da verdaderamente la vida, más que otra cosa, ¿no? Sí, sí, sí. A ver si ya, como ya no hay tiempo, a ver si para la semana que viene hacemos otra reflexión y hablamos del efecto parabrisas. Ahí dejo el suspense. ¿Qué será eso del efecto parabrisas? Que sigan pensando los oyentes, ¿qué será eso? Y le contaremos la próxima semana. Guillermo, gracias por venir esta mañana aquí al estudio Alberto Almansa. Ya sabes, esta es tu casa, este es tu estudio. Nos vemos el próximo sábado. Muchas gracias a vosotras. Un abrazo, amigo. Adiós.